caso de Paraguay era, diría, casi un desenlace anunciado, porque el presidente Lugo había tenido 23 intentos de separación y este fue el número 24. En segundo lugar, si bien el Senado y la Cámara de Diputados paraguaya se amparó en el artículo 225 de la Constitución, que promueve la posibilidad de juicios políticos por problemas de gestión y otros cargos, no hubo un debido proceso, fue un juicio sumario sin acusación prácticamente, porque había algunos de los temas de los que se hablaron que todavía se estaban investigando, y sin derecho, una velocidad sin derecho a la defensa. Muy distinto de lo que pasó en Brasil, cuando Collor de Mello fue acusado en un juicio político, fueron 3 meses que demoró la acusación y tuvo 3 meses la defensa para levantar los cargos y finalmente Collor renunció. Así que este fue un juicio sin el debido proceso y por tanto podrá tener la imagen de constitucional, pero es ilegítimo. Creo que esto es lo más grave. El presidente Lugo había sido elegido por el 40% de la población y es el cuarto caso en Paraguay de juicios sumarios. También lo hubo uno similar con Bucaram en Ecuador y entonces los países latinoamericanos preocupados por un modus operandi de cierta derecha latinoamericana toma sus recaudos y yo creo que hace muy bien. Y lo más positivo es que hay unanimidad de los países, no solo de los 3 países del Mercosur, sino que de toda la UNASUR, con toda su gama ideológica, hay unanimidad, más Costa Rica y alguna otra isla del Caribe que se suma. Tiene sus dudas, hasta tiene sus dudas el Departamento de Estado de Estados Unidos, cómo será la cañada, y solo por ahora hay un reconocimiento de España, Alemania y el Vaticano. Es decir, que yo creo que se procedió bien, está bien suspenderlo de los órganos de decisión, pero no afectarle la economía porque eso sería infringirle otro castigo al pueblo paraguayo, por eso se continúan con los proyectos FOSEM y con la cuestión comercial, hasta abril del año próximo, donde habrá elecciones, que esperemos tengan todas las garantías del caso, ¿verdad? Esto es una especie de defensa de los procesos en Latinoamérica, se dio defendiendo a Ecuador, se dio defendiendo a Bolivia, se dio defendiendo a Venezuela. No se pudo hacer la misma defensa con Honduras, que en donde finalmente se produjo un atropello contra el presidente Zelaya. Pero no queremos que esa sea la tónica de Latinoamérica, estamos bastante hartos de este tipo de procesos. No le quieren llamar golpe, están finos, le llaman una resolución constitucional, hay que decir, pero ilegítima, porque no se cumplieron las normas del debido proceso. Yo lamento, lo único que lamento es que la oposición uruguaya, es decir, el Partido Blanco, el Partido Colorado, estén en una posición contraria, alineados más allá de lo que son las posturas más conservadoras del continente de Colombia y de Chile. Es decir, la oposición uruguaya está más hacia la derecha que esas posturas. Hay intereses, sabemos que hay intereses económicos, y bueno, cada uno después dará cuenta de sus actos.